Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo. Hasta mi vida va. Solo por ti, mi buen Jesús. Cántalo, mi corazón. Mi corazón, Señor. Hoy se derrama ante tu altar. Hoy se derrama ante tu altar. Tómalo, te lo quiero entregar. Tómalo y te lo quiero entregar. Consúmelo en el fuego de tu amor. Consúmelo en el fuego de tu amor. Que se una a ti en santa comunión. Que se una a ti en santa comunión. Levanta tus manos hacia Jesús y dile todo lo que soy. Todo lo que soy. Todo te lo doy. Todo te lo doy. Toma mi vida como ofrenda de amor. Fuera de ti yo no quiero vivir. Pues fuera de ti yo no quiero vivir. Tan solo por ti me quiero consumir. Tan solo por ti me quiero consumir. Y ahora con todo tu corazón decláralo. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Decláralo fuerte, Puebla. Pues he nacido para amarte, para adorarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo. Con toda Latinoamérica lo cantamos. Para amarte, Chile, Argentina, para Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, todos los países de Centroamérica, Venezuela, todo México, todo el mundo te canta. Pues he nacido para amarte, para por ti, mi buen Jesús. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. A ver, los que están contentos en la presencia del Señor, péguense un buen grito de júbilo.